Marie-Marie Poukouché, Marie-Marie Poukoucha, Marie-Marie Wechikete, Marie-Marie Pichikete, Marie-Marie Pouen. Oui. Suelo habitan las estrellas. Suelo habitan las estrellas. En este cielo, en este canta, cielo el agua. Canta el agua de la imaginación. Más allá de las nubes que surgen de estas aguas y estos suelos, nos sueñan los antepasados. Nos sueñan los antepasados. Su espíritu, dicen, es la luna llena, el silencio, su corazón que late. Elicura Chihuayla, poeta mapuche, nacido en Chile en 1952. Destaca por sus publicaciones bilingües, castellano mapuche-tungún, traductor al idioma de su pueblo de una selección de poemas de Pablo Neruda. En 1994, Chihuayla recibió el premio Mejores Obras Literarias, que otorga el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. En el 2008 recibió el premio a la mejor obra literaria en la categoría Ensayo Publicado por su libro Recado Confidencial a los Chilenos, otorgado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Junto al grupo musical Iyapu trabajó en el tema Bio Bio, Sueño Azul. Actualmente es el secretario general de la Agrupación de Escritores Indígenas de América. Su obra ha sido traducida a 7 idiomas. El cura Chihuahua. Bulu, Mongilei Tati, Inchini Kompuche, Mipuene, Molveni Mongen. Estamos escuchando al grupo Ishapú realizando el tema Bio Bio Sueño Azul. Raudales siga, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, aliento de llovizna, que solo ves el lecho de mis piedras. Yo no seré laguna de tristeza, yo no seré. Chanto maita tabulein. Kuruh leufu mapumu. Dengwai ta domu, dengwai ta wenchu, pulongo yema. Wene wen. A la vuelta del ciclo solar, volvemos a nacer, como una planta, o como el día, volviendo a la oscuridad. Wene wen. Un hilo de comunicación, trenzados por el uso de una cultura milenaria, y tan apretado su tejido, que no dejarán pasar el amenazante olvido. Peucayal Pulamuen, Peucayal Pupeñi.